entre los dos, como anillo de boda, como votos de amor. Tu amor permanece por la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Siempre has sido fiel y siempre lo serás. Tú no cambiarás y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios.